Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien todos. Una disculpa por la hora. Sé que es tarde, pero no quise dejar pasar mi compromiso con el Señor, con su palabra y con ustedes, ya que les había prometido que cada jueves les mandaría en lo posible una enseñanza acerca de la primera epístola del apóstol Juan. Y para continuar, más que nada, y perseverar en lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta epístola. Y bueno, pues vamos a orar para pedirle al Señor sabiduría y de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, por este tiempo que tú sigues obrando en la vida de tu pueblo, tú sigues hablando a los corazones de tu pueblo, Señor. Señor, te rogamos que nos hagas oír gozo y alegría con tu palabra, que nos enseñes más acerca del Evangelio y de tu verdad. Y te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, esperando que no sea piedra de tropiezo para que tú nos hables y obres en nuestros corazones y nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, vamos a continuar con la sección que corresponde en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 al 26. Recordamos que la vez anterior estuvimos hablando acerca de la unción del Espíritu Santo que nos enseña y nos guía a toda verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa verdad a la que el Espíritu Santo nos quiere llevar? Y precisamente eso es lo que se nos va a explicar en el contexto de los textos que comprenden de los versículos 21 al 26 de Primera de Juan, capítulo 2. Por lo tanto, el bosquejo para nuestro estudio es el siguiente. El primer punto es la distinción entre la verdad y la mentira, versículos 21 al 22. Nuestro segundo punto es la distinción entre un cristiano y un anticristo, versículo 23. Punto número 3. Un cristiano permanece en el Hijo y en el Padre. Versículo 24. Punto número 4. La promesa para el que permanece en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y por último, el punto número 5 o quinto punto. La advertencia del engaño. Versículo 26. Así que vamos a adentrarnos a nuestro primer punto de nuestro estudio, la distinción entre la verdad y la mentira, versículo 21 al 22. Dice el versículo 21, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí lo que estamos viendo es que Juan está consciente de que su audiencia original ya conoce la verdad. El énfasis de he escrito refuerza la idea de que ya habían sido enseñados acerca de la verdad predicada. ¿Cuál es esa verdad? El testimonio del Hijo de Dios y del Padre y nuestra comunión con ellos. Ya lo hemos estudiado en Primera de Juan capítulo 1, todo el capítulo completo. Ahora bien, ¿a qué se refiere con que ninguna mentira procede de la verdad? A lo que continúa diciendo en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dicho de otro modo, Juan les presentó el testimonio acerca de Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, y todo lo que implica su obra de salvación para perdón de pecados y su sacrificio perfecto. Por lo tanto, si alguien dice que profesa y proclama o predica la verdad, pero niega que Jesús es el Mesías o Cristo, entonces el tal es un mentiroso. Porque no se puede divorciar a la persona de Jesús con su carácter mesiánico, eso es imposible. Y nótese que este mentiroso que niega a Jesús como el Cristo es, por tanto, un anticristo. Por supuesto, aquí no estamos hablando solo del anticristo con letra inicial mayúscula, sino de todos aquellos que no creen en Jesús como el Cristo. Todos los que niegan a Jesús tienen el espíritu del anticristo, como dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Recordemos que la palabra anticristo señala a aquel que está en lugar de o en contra de Cristo. Esto aplica tanto a los judíos religiosos que lo mataron, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, y Hechos capítulo 3, versículo 14 al 15, y también como a los gentiles que deshonraron a Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, hablando, por supuesto, dentro del contexto histórico y bíblico. Ahora, dice que este mentiroso y anticristo no solo niega al Hijo, sino también al Padre. ¿Por qué? Por lo menos hay tres razones. En primer lugar, fue el Padre quien designó a su Hijo como rey y Mesías. Lo encontramos en el Salmo 2, versículo 1 al 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos claman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes claman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Saltamos al versículo 6 y 7. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Por tanto, negar a Jesús como el Mesías y como Hijo de Dios es negar y menospreciar el decreto del Señor, el Padre, sobre quién es su Hijo y a quien todas las naciones deberían adorar. En segundo lugar, el Padre y el Hijo están unidos, pues Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Están tan unidos en el tema de la verdad que si rechazas al Hijo, rechazas también al Padre y por tanto serás rechazado por ellos. Y en tercer lugar, si niegas al Hijo, el Padre te negará. Es lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que podemos comprender que cuando Juan el apóstol habla de la verdad, se refiere a Jesús como el Cristo o el Mesías, y de la mentira como la negación a esa verdad. La implicación es que al negar al Hijo también se niega al Padre, y quien hace esto es un mentiroso y un anticristo. Pasamos a nuestro segundo punto, la distinción entre un cristiano y un anticristo, versículo 23. Dice así el versículo 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora bien, si lo notas, aquí hay una formulación gramatical que es la misma que sucede en el versículo 22 y tiene un verbo repetido. Tiene. Esta palabra en griego tiene el sentido de condición, posición y relación en estado continuo. Eso quiere decir que tenemos al Padre en sentido de permanencia continua. Por tanto, la implicación es como sigue: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque sin el Hijo no hay camino al Padre, Juan 14:6. Sin el Hijo no hay forma de conocer al Padre, Juan capítulo 1, versículo 18. Sin el Hijo no hay manera de reconciliarnos con el Padre, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. y versículos 9 al 10. Sin el Hijo no podemos tener una relación con el Padre, Juan 17:3. Sin el Hijo no hay forma de que su Padre sea también nuestro Padre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Todo acercamiento al Padre es imposible sin Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. De acuerdo a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre y todo lo que conlleva lo anteriormente dicho. El camino, el conocimiento, la reconciliación, la relación y la adopción como hijos de Dios. Hay implicaciones muy serias en este asunto de negar o confesar a Cristo Jesús. Punto número 3. Un cristiano permanece en el Hijo y en el Padre. Versículo 24. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Cuál es la clave de que un cristiano permanece en el Padre y en el Hijo y no acabar siendo mentiroso ni anticristo? La clave es permanecer en lo que hemos oído desde el principio, el testimonio de Cristo, su evangelio. El evangelio señala a Jesús como el Mesías, el Señor y el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El Evangelio habla de la verdad porque Jesús es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Por tanto, si permaneces en el Evangelio, permaneces en la verdad. Si permaneces en la verdad, permaneces en el Hijo. Si permaneces en el Hijo, permaneces en el Padre. Es como si el apóstol Juan dijera, asegúrense de haber prestado atención al Evangelio, haber creído y arrepentido acerca de ese testimonio de Jesucristo, para saber si realmente están en Él y en su Padre. Proseguimos con nuestro cuarto punto. La promesa para que el que permanece en el Hijo y en el Padre. Eso está en el versículo 25. Dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Tal vez te preguntes, ¿qué relación tiene la vida eterna con todo lo que el apóstol Juan viene planteando desde versículos arriba? Mucho. Recordemos lo que es la vida eterna en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Perdón. ¿Notamos que en este sencillo versículo se menciona al Padre y al Hijo? Esa es la primera relación. La mención del Padre y el Hijo. La segunda relación estriba en la palabra conocer, verbo que ya hemos referido en anteriores ocasiones, que tiene la idea de relación, intimidad, devoción y comunión entre dos seres amados, o más en este caso con la Trinidad. La vida eterna es algo que se vive en el tiempo presente y en la vida venidera. La vida eterna comienza desde ya cuando el Señor te convierte en creyente. La vida eterna es la evidencia intrínseca de que permaneces en el Hijo y en el Padre a diario. Y la tercera revelación a señalar es que es una promesa. Dios prometió a través de su Hijo amado que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15. Por implicación, si crees en el Hijo a través de su evangelio o en las propias palabras del apóstol Juan, lo que has oído desde el principio, entonces tendrás una relación filial, familiar y eterna con el Padre. Por tal motivo, la vida eterna tiene mucho que ver con la permanencia en el Padre y en el Hijo y con el Evangelio. Ahora nos adentramos a nuestro último punto, el punto 5 o el quinto punto, la advertencia del engaño, versículo 26. El versículo 26 dice: les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Quiere decir que para el momento en que Juan escribió su carta, se han presentado falsos profetas y falsos maestros que están enseñando cosas contrarias acerca de la doctrina de Jesús y del Evangelio. Y aquí no es, a la verdad, la única advertencia. Por ejemplo, veamos lo que dice nuevamente en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Reiterando, el error o la mentira viene siendo la negación de que Jesucristo vino en carne, o sea, refiriéndose a su encarnación o que Jesús se encarnó como hombre. Y por contexto también la negación de que Jesús es el Cristo o el Mesías prometido por Dios. Dicho de otro modo, es la negación a la doctrina, obra y evangelio de Jesucristo. Y que hay y habrá engañadores, falsos maestros y falsos profetas proclamando esas mentiras. De hecho, nuestro Señor Jesús ya lo había advertido antes. Acompáñame a Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Saltamos al versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y luego lo que dice el versículo 23 al 25. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos Cristos o falsos ungidos. Ojo, ¿cuántos falsos maestros se proclaman como los ungidos del Señor? Y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Por supuesto, no es posible engañar a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Y también el apóstol Pablo confirma en la epístola a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, Si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, maldito. Así que, amada familia, en conclusión de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, si permaneces en el Evangelio de Jesús y todo lo que se enseña acerca de Él, estás en la verdad y permaneces en el Hijo y en el Padre. De lo contrario, eres mentiroso y anticristo. Que el Señor te ayude a examinar tu corazón y cómo está afirmada tu fe en el Evangelio de Cristo. Pues bien, muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Dios los bendiga grandemente.